perra que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Tan brava, el dueño dándole palo y la perra dándole diente. Ahí viene la perra que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente, es una perra tan brava, ella te unta manteca pa' que los perros la lamba. Ahí viene la perra que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente que es un tigre encaramao, es una perra tan brava cuando ve animal pintao. Tan brava, el dueño dándole palo y la perra.